¿Quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. Nos comunicamos con la licenciada Laura Macarone, representante de la Procuración Penitenciaria de la Nación en la Mesa NAPES, quien ha estado trabajando aquí en la Defensoría del Pueblo, junto a la Defensoría del Pueblo de la Nación y otras organizaciones, en el tema de ayuda a niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de la libertad. Y queremos que nos cuentes un poco tu experiencia, porque acabas de regresar de Italia, donde tuviste contacto con asociaciones, ONG que trabajan en este tema, y bueno, de los adelantos que has encontrado en este país europeo, en Italia, respecto a la situación esta de niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad. Bien, muchas gracias por esta comunicación, porque realmente el tema es muy relevante, es así como lo estamos trabajando desde esta mesa de alianza que conformamos con la Defensoría del Pueblo, la Procuración Penitenciaria de la Nación y dos ONGs, que esto es muy rico, muy importante. Nosotros resaltamos mucho, porque además esa iniciativa de ellos que traen a Argentina la experiencia de la plataforma NAPES en la región de Latinoamérica y el Caribe, justamente para trabajar por los derechos de los niños con un referente preso, detenido, madre o padre, o también otros referentes afectivos importantes en la vida de los niños. Uh-huh. Nosotros en la mesa de NAPES venimos trabajando en esta alianza, digamos, estratégica que empezó a abrir el tema y a generar una mesa de trabajo con representantes de otros ministerios, siempre de nivel nacional, y participan de esto, de esta mesa, a representantes de la provincia de Buenos Aires, porque justamente el tema de cárceles en la provincia de Buenos Aires es bien, bien importante, digo, por la cantidad de detenidos y de cárceles y, digamos, y la problemática como se plantea a nivel de la provincia. De alguna manera nos enteramos y tomamos conocimiento de un protocolo que firma una organización, se llama Bambini Senza Sbarre, que en la traducción argentina sería Niños sin Rejas, que firma esta organización, esta ONG, conjuntamente con el Garante, el Defensor de la Niñez, y el Ministerio de Justicia, que tiene a cargo las cárceles. Nosotros nos llega este documento, que es un documento que pone de relieve la problemática de los niños y una serie de acciones tendientes a entender que los derechos de los niños, cuando tocan por algún motivo, y en este caso es la detención de los padres, y viene a vincular el niño con la cárcel, tiene que tener ciertas previsiones para que no se vulneren los derechos de estos niños, y por otro lado generar espacios y posibilidades de que el adulto encarcelado pueda seguir ejerciendo su paternidad, maternidad. Claro. Este documento nos dio ahí como una un puntapié y una letra en el sentido bien, bien concreto, para que nosotros podamos darle continuidad a esta preocupación nuestra. Justamente, y por motivos personales, yo estoy muy ligada con Italia, hacemos un acercamiento con la asociación y el día 14, julio 14, hace 2 semanas, estuve allí con ellos en el espacio que crearon en la cárcel, puntualmente es en la cárcel de San Vittore, en la ciudad de Milán, que está en el medio de la ciudad de Milán. Es una cárcel bastante vieja, antigua, que tiene detenidos varones y que están en la espera de proceso, es decir, que son procesados. Esta organización, que es, bueno, sin fines de lucro... Una ONG. Es una ONG, claro. Exactamente. Uh-huh. Italia tiene, trato de hacerlo ser bastante sintética, pero tiene una historia fuertemente ligada con la participación, digamos, de la comunidad a través de asociaciones, de voluntarios, de ONGs, en los espacios así públicos y fuertemente vinculados con problemáticas sociales críticas, un poco ligado a su tradición, digamos, religiosa y de asistencialismo, pero en la actualidad esa ese filón así un poco más de asistencia caritativa y de beneficencia fue modernizándose, y en este momento las ONG, muchas de las ONG que trabajan el tema, no lo hacen vinculado a una cosa más bien clasista y benefactora, sino como promoviendo derechos. Y entonces en el espacio carcelario puntualmente, la participación de muchísimas ONGs hacen que esa cárcel o las cárceles en donde ellos tienen su actividad esté muy permeada por la sociedad. Claro, tienen acceso, son escuchadas, como quien dice. Son escuchadas, ingresan a la cárcel, tienen sus permisos, están habilitadas a generar ciertos tipos de acciones, y en este caso puntual, esta asociación logró hacer que en el espacio de visita, en donde los familiares se acercan para después lograr entrar a visitar a sus familiares detenidos, la ONG pudiese armar un espacio de espera, una sala de espera para niños. Para chicos, claro. Exacto, entonces se llama... Para que no sea tan duro, tan crudo el contacto del chico con el padre detenido. Exacto, ahí es como una especie de colchón, ¿no? Que hace que estos niños, antes de entrar, primero que el espacio carcelario es siempre un espacio bastante difícil, bastante duro, pero también como son otros espacios de la administración pública, o cuando uno va a una municipalidad, a un ministerio, a una oficina, no siempre está pensado para que un niño se pueda sentir cómodo. En el caso de la cárcel, además, tiene toda la carga crítica y emocional, es una cárcel, como decía, para procesados, entonces también muchas personas y muchas familias viven este encarcelamiento como la primera vez, y este es un momento bastante en el que el adulto está muy desequilibrado emocionalmente, no sabe qué va a pasar, hay una situación muy difícil para afrontar, ya sea la persona detenida como la familia, que no sabe qué va a hacer en el mientras esa persona esté allí y afronte el juicio. Entonces es todo un momento en el que el niño sufre y padece, pero que digamos que la atención del adulto por estas cuestiones no está siempre bien puesta en el niño, pero por una cuestión de la naturaleza del fenómeno, que como que del problema que atraviesan. Sí, sí. Entonces estas ONGs, además de crear este espacio, que en el sentido bien material está buenísimo, porque es un espacio con mobiliario para niños, con colores, con juegos, libros, material para pintar. Además, hay una, está bien presente la participación de los voluntarios, que son personas que están capacitadas, por ahí son estudiantes de determinadas carreras que son afines a la problemática de los niños. Entonces pueden de alguna manera captar con una mirada diferente a la del adulto que está padeciendo esta situación, lo que le puede pasar al niño. Entonces prepara al niño para ver al padre por primera vez, prepara al niño para entender qué es lo que le está pasando, qué es la cárcel. Hay familias que deciden decirle la verdad al niño, hay familias que no saben cómo tratar el tema. Entonces esta otra posibilidad de acompañamiento lo produce este espacio, que se llama Espacio Giallo, pero tiene además este otro aporte, que es que hay una mirada especializada respecto del niño. Del niño, claro. ¿Esto se puede llegar a trasladar o se puede llegar a implementar en la Argentina? Mira, creo que todo lo que tenga que ver con la garantía de los derechos de los sujetos, y en este caso hablamos de niños, y que como obviamente sujetos de derechos, me parece que todo es posible en nuestro espacio local. No tenemos esta experiencia de las ONGs, pero uno podría pensar que estas son propuestas para que la procuración misma, la defensoría. Esto pueden ser recomendaciones factibles. En términos de recursos, de recursos materiales, de económicos, hay situaciones que no generan grandes movimientos económicos, ni sino que es más bien una voluntad y una posibilidad de poder mirar de otra manera un espacio, una práctica y un sujeto que tiene que necesariamente vincularse con la cárcel, pero que no es de lo más deseado para la sociedad. no queremos que los niños en realidad pasen por esa situación, pasen por esperas, en fin, como pasa en Argentina, esperas en espacios donde no están calefaccionados, donde no tienen donde jugar, donde están sucios, donde no tienen baños acordes. Esto es algo que pasa en Argentina y honestamente no es algo que implicaría un movimiento en términos ni monetarios ni de políticas, sino es casi al contrario, es algo que alivia y que basta, por lo menos nosotros con la mesa de NAPES acá en Argentina nos damos cuenta que hay como es necesario empezar a pensar en esos niños, como a tener una mirada con foco a esos niños y a sus derechos. Ya eso es todo un recorrido, pero no creo que sea algo difícil de lograr, sino al contrario. Es posible que también en este proceso de reforma que ha iniciado el Ministerio de Justicia con la intención de de modificar ciertas la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario y de alguna manera modernizar algunas instituciones, lo digo en sentido bien positivo, respecto de jurisprudencia, prácticas, me parece que son elementos, experiencias, en este caso la de Italia, dignas que pueden... dignas de comparar, no dignas de imitar. Dignas de imitar, que pueden ser otras. Esto es, yo les contaba ayer en la mesa, estas son pequeños aportes que hacen una realidad bastante diferente, porque una mesa, dos sillas, dos libritos, son poquitas cosas, pero poquitas cosas que en la subjetividad y la experiencia de estos niños hace a una diferencia abismal. Así que creo que impulsando con nosotros con la mesa ciertas recomendaciones, podría perfectamente esto constituir una línea de trabajo para los actores involucrados y que tienen que tomar decisiones en este sentido. Sí, totalmente. Bueno, licenciada Laura Macarrone, de la Procuración Penitenciaria de la Nación, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor, y bueno, y por supuesto vamos a seguir hablando de estos temas, tratando de ver qué se puede hacer para trabajar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, desde ya muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Que sigan muy bien. Ahora presentamos las noticias. Las faltas de docentes y de alumnos impactan fuerte en el aprendizaje. En el ranking de ausentismo estudiantil, la Argentina quedó última entre los 65 países que participaron de la última edición de la prueba PISA. Aunque no existen cifras oficiales de ausentismo docente, la misma evaluación detectó un impacto fuerte de las ausencias de profesores en el proceso de aprendizaje. La situación no afecta a todos los alumnos por igual, sino a quien tiende más bien a reforzar inequidades preexistentes. Expertos señalan que las faltas de los maestros se explican por la creciente complejidad que enfrentan en el aula. Los gremios plantean que la noción de ausentismo encubre la cuestión de las condiciones laborales. La Gente y su Defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.